Así que no me va a importar que venga la crítica de personas cínicas que vayan por una clínica. Deja el peliculeo y habla situación verídica. Y fronteame con lírica. Fronteame, fronteame. Que venga la crítica. Fronteame, fronteame. Fronteame con lírica. Fronteame, fronteame. Vayan por una clínica. Fronteame, fronteame. Fronteame con lírica. Yo tengo un big boss y en su reino soy un príncipe sobreviviente, leyenda, capitán de esa élite, satélites. Yo soy el fuego que quema la línea. El secreto se ha guardado en mis vías sanguíneas. Mis letras son elaboradas en la eternidad. Por eso cuando tú la escuchas noto tu incomodidad. Mucha gramática intelectual de universidad. La problemática tienes calle pero no la verdad. La presión se intensifica cuando la verdad se aplica. Aquí no se mastica, papi, aquí se practica. Es el sistema que tiene, se te decodifica. Esto sí es la maquinaria, aquí se certifica. Soy el enviado de desviarlo de ese camino erróneo. Y es por eso que verán hasta convertirse demonios. Arcángeles y reyes los veré puestos en rodillas, reconociendo quién es la verdadera maravilla. Así que no me va a importar que venga la crítica de personas cínicas que vayan por una clínica. Deja el peliculeo y habla situación verídica. Y fronteame con lírica. Fronteame, fronteame. Que venga la crítica. Fronteame, fronteame. Fronteame con lírica. Fronteame, fronteame. Vayan por una clínica. Fronteame, fronteame. Fronteame con lírica. Llevo dos generaciones esperando que alguien razone y cambie el contenido repetitivo de sus canciones. Que si la punto 40, los clavos. Que si el fulete. Que si el peine de tambor. Siempre el mismo sonsonete. Que si mami pegaste, ya no sé cuántas paredes. Las mansiones 20 cuartos, los aviones y los Mercedes. Esto va mucho más allá que palabreo y orgullo. ¿O es que acaso intoxica con eso a los hijos tuyos? Háblame de tu historia, bien si llega a la conciencia. Que yo sepa escribir con sentido, no es ninguna ciencia. Si ya resulta tan difícil, pues bájale a la película. Piensa positivo y fronteame con lírica. Así que no me va a importar que venga la crítica de personas cínicas que vayan por una clínica. Deja el peliculeo y habla situación verídica. Y fronteame con lírica. Fronteame, fronteame. Que venga la crítica. Fronteame, fronteame. Fronteame con lírica. Fronteame, fronteame. Vayan por una clínica. Fronteame, fronteame. Fronteame con lírica. No me fronteé con el oro, con las retro ni las pacas. Frontea con lírica, a ver si es verdad que te destacas. Así que afila, porque vida mil letras destilan. Este flow no se alquila, así que rompan fila. Soy protestante, volviendo esta calle diamante. Haciendo ciudadanos, residentes, visitantes. No te equivoques, porque de un solo toque estoy seguro que habrá un nuevo jefe en el bloque. Dios te bendiga, ser feliz no es sinónimo de dinero. En esa sociedad hace falta lo verdadero. Si quieres damos clase hasta en el recreo, porque yo sí tengo fresh este palabreo. Ustedes cotorrean pero no tienen mi site. Háblenme de letra, a mí no me hablen de likes. No lo cojan personal, ya tú sabes la que hay. Dios me los bendiga a todos, así que bye bye. Yeah. Así que bye bye. Yeah. Y este fue su servidor Manny Montes, con amor y respeto. Unas palabras de exhortación. Yeah. Y es que ustedes saben lo que hay. Cada uno vamos a tener que darle cuenta. Aquel que se encargó de repartir los talentos. Por eso, bájale, bájale dos. Y fronteame con lírica. Pero mira, con lírica que llega a la conciencia, que llega al corazón. Y es que lo declaro nuevamente. Que esas líricas van a cambiar pa' bien. Yeah. Soprano. Soprano. Woo. Godzilla Records. Representando la decencia. From Aguadilla para el mundo. El Jíbaro. Elemental, mi querido Waxon. Yeah. Woo. Línea de fuego. Ya está. Está bien con eso.